Ahorra con cuenta DNI en Maxi Consumo. Los sábados 21 y 28 de junio, pagando con cuenta DNI, tenés un 5% de descuento en tu compra. Pagando con la app en todos los productos y sin tope de reintegro. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte www.maxiconsumo.com. Promoción válida los sábados 21 y 28 de junio de 2025.